Bueno, el balance que hacemos como representantes de particular damnificado y también como Comisión Representante de la Memoria, dado la trayectoria que tenemos en trabajo de casos de violencia institucional, es muy positivo de las dos formas del juicio. Fundamentalmente, porque al comenzar el juicio, que ha sido elevado como falso testimonio, anunciamos que podríamos en algún momento ampliar esa calificación a el delito de encubrimiento, entendiendo que ese falso testimonio fue el medio, la herramienta para, en definitiva, cumplir el objetivo de encubrir al autor y a los autores del hecho. Que como en la primera jornada se desarrolló mucha prueba que está, digamos, directamente en relación con esto que estoy manifestando. En el día de hoy decidimos al comienzo de la jornada poner en conocimiento formal al imputado de la ampliación entonces de esa imputación. Es algo que está previsto en el código, que puede hacerse en el marco del debate. Se le dio traslado al fiscal, el fiscal acompañó esa ampliación, es algo que es muy importante porque el titular, digamos, de la acusación es el fiscal, el juez le dio traslado a la defensa, se opuso y el juez ya resolvió hoy en el marco de la audiencia y rápidamente ampliar esa calificación, esa imputación a por el delito de encubrimiento. Así que eso es muy importante realmente porque de lo que dimos cuenta es que ya en el debate se fueron presentando pruebas que nos marcan un poco este camino. Bien, entonces ahora la causa continúa, no, en términos legales te pregunto, cómo continúa su camino, con esta incorporación. Exacto, pero en el marco del juicio, o sea, al ya resolverlo el juez, se acordó que si el imputado tiene pruebas respecto de esta ampliación de acusación para sumar, debe plantearlas de aquí al día viernes, previo a lo que serán los alegatos en relación al hecho que se investiga, porque en definitiva esto es una cuestión de calificación legal. Lo que sería un concurso de dos delitos, un mismo hecho, siempre el hecho es el mismo, y él se defiende del hecho. Pero aquí lo que sí hemos visto es un concurso, concurso ideal, se llama en el código, de dos delitos. Se pueden cometer dos delitos con un mismo hecho o más. Entonces, al haber ido probando eso en la jornada de ayer, entendimos que era necesario ampliarlo, evitar un nuevo juicio. Está previsto legalmente así, por eso es que el juez nos hizo llegar a esta ampliación. Luego, respecto de la prueba, creemos que fue muy importante la ratificación de dos peritos que intervinieron en un caso de la doctora Noms, de la Asesoría Pericial, quien intervino en la reautopsia. Y fue muy contundente respecto de los protocolos que debió seguir el horario al encontrar esa herida visible, según sus palabras, con un elemento punzo cortante, eso debió figurarse por un bisel, una marca que quedó allí, que él debió ver, que eso podía tratarse del paso de un proyectil. Entonces, en función de eso, también declaró el comandante de Gendarmería Nacional, a quien la fiscal en su momento le pidió una suerte de pericia integral de todas las pruebas que había en la causa, que fue muy contundente, y él manifestó con mucha claridad en sus conclusiones que no se habían respetado los cánones mínimos, que no, para DNA podría entender el perito forense, o sea, cánones básicos. Con eso quiso decir que esto es en referencia clara que debió hacerse una placa radiográfica, cuanto menos, que hubiera arrojado en el momento la presencia de plomo en la cabeza de Sebastián, y por lo tanto eso hubiera implicado ya perseguir y direccionar la investigación hacia la búsqueda, digamos, en ese sentido, y no dirigir la investigación, o sea, ese ocultamiento, esa maniobra que se hace a través de la autopsia, lo que permite es entonces redirigir la investigación, como durante meses, 20 meses se redirigió hacia un amigo, compañero de Sebastián, que había ido ese día con él a Punta Indio, un menor que estuvo imputado y la cosa estuvo caratulada con su nombre durante varios meses. Es decir, se redirigió hacia allí. De haber investigado esto, de haber sido acorde, como ha dicho este perito, al leal saber y entender, el funcionario debió decir y consignar que él estuvo en la escena del hallazgo del cuerpo, allí en Punta Indio, estuvo en dos oportunidades esa madrugada, esa escena fue absolutamente controlada por personal policial durante muchas horas, la última en enterarse, cuando era una persona muy conocida, Sebastián, y ayer contradictoriamente los mismos policías decían que lo conocían, nadie le avisó a la madre, también una persona muy conocida en la localidad de Gómez. Así que, bueno, un poco todos estos hechos son los que se ventilaron en esta audiencia, además de poner el énfasis como particulares damnificados en una última declaración que hizo Fernanda días antes de morir, donde le pidió a la fiscal que le tome declaración en el lugar en donde ella estaba hospitalizada, y allí le comentó lo que había pasado con Darayo un tiempo atrás, algo que como ella había declarado tempranamente, después no declaró más en la causa, no lo había podido plasmar, y es que Darayo al año y medio más o menos de la muerte de Sebastián, un día en la calle le dice, mirá, yo renuncié a la policía, yo no los cubro más. En relación a un hecho que acababa de suceder allí en Punta Indio, una golpiza muy fuerte a un joven, a un adolescente, a quien prácticamente le sacaron los dientes a los golpes, y ese hecho que también se hizo público, como el hecho de Sebastián, le explicó allí, entre comillas, a Fernanda, que lo que había hecho era renunciar a la policía porque no los cubría. Margarita, te hago una pregunta porque ahora no tengo presente eso. ¿La causa tiene algún policía implicado? Bueno, acá tenemos que hablar también algo que ya expresamos hoy, que en los alegatos lo vamos a manifestar, un desguace indebido de la causa. Hay una causa que es el homicidio, que se inicia, digamos, con el hecho mismo que tramitó la fiscalía de la fiscal Medina. Cuando se toma conocimiento, cuando se insiste con los reductores y se toma ya un conocimiento y llegamos al informe definitivo de la autopsia, como Comisión por la Memoria en el año 2015, iniciamos una causa, una denuncia por encubrimiento sobre Darayo, pero sobre también, porque ya planteábamos ayer el encubrimiento, distintas acciones que estaban aprobadas en la causa de homicidio de accionar ilegal, contaminante, por parte de los policías en la escena de hallazgo del cuerpo. Allí, cuando se corrobora con la autopsia, la fiscal Medina decide separar de esa causa, hacer una tercera causa, por lo que para ella era un falso testimonio de Darío. Entonces, entendemos que probablemente con la sentencia, pero ya con la prueba de este debate, no son causas que no están archivadas, pero que nunca le generaron la condición a la fiscal, por supuesto, por un pacto de silencio, ¿verdad? Porque ni siquiera aquí el imputado Garay, que se está llevando la peor parte, hasta ahora ha sido convocado, ha hecho uso de la palabra cuando él quisiera, hoy mismo, cuando se pidió la ampliación, y hasta ahora no ha tomado la decisión de hablar. Bueno, entonces continúa esto. Continúa esto, continúa el viernes a las 11:30. Lamentablemente, con el protocolo COVID y las salas pequeñas de aquí, el viernes es una sala para 8 personas, entramos las partes nada más y luego ya conoceremos cuándo se va a dar a conocer se va a dar la lectura de la sentencia, que suponemos será la semana siguiente.